Muchos están sorprendidos por mi corbata y algunos hasta me han ofrecido comprármela porque la belleza de corbata que tengo. ¿Y saben por qué me puse corbata hoy y camisa blanca? Díganme por qué. A ver, ¿quién? El que me diga lo de la corbata. Queda muy bonita. ¿Qué más? No, hermano, mis cumpleaños, eso lo sabes, y no es un secreto de estado. Es que mi mamá nunca me dijo cuál fue mi edad de nacimiento, entonces. Me la puse porque le quiero dar la bienvenida al Señor en Jerusalén. Él entra a Jerusalén hoy. Entonces. Piensen ustedes que hipotéticamente Jesús se encarnara nuevamente. Bueno, una hipótesis por allá. Y viniese y pasase revista a todos los templos, las iglesias de hoy, Vaticano, protestantes, católicos, todo. ¿Qué creen que el Señor encontraría? ¿Cómo creen que el Señor reaccionaría? ¿Qué diría? ¿Cómo encontraría el mundo religioso de hoy? Jesús entró a Jerusalén y la pregunta que me hice fue: ¿qué encontró él en Jerusalén? ¿Qué encontró? ¿Cómo la encontró? ¿Cómo encontró el mundo religioso de su época? Y el relato está en todos los evangelios. Es algo demasiado importante para la historia del cristianismo, la entrada de Jesús a Jerusalén. Y la relatamos y lo leemos en Marcos capítulo 11 y tomamos referencias de los otros evangelios. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al norte, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, al cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y tráemelo. ¿Ustedes creen que el Señor sabía qué burro estaba allá o no? ¿Desde cuándo él sabía que ese burro iba a estar allá? Miren la profecía y les digo: ¿desde cuándo sabía que ese burro estaba allá? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sabe cuándo fue dada esa profecía? Aproximadamente 450 años antes de Cristo. Se sabía perfectamente que iba a haber allá un burro cero kilómetros. Nadie lo había montado. ¿Qué otro profeta, qué otro iluminado maestro, una profecía se cumple tan perfecta en la historia? Solo Jesús. Y el Señor le dice a ellos, volvemos otra vez a Marcos: y luego que entréis hallaréis, y tráemelo. Pero ¿cómo estaba el pollino? Estaba atado, ¿cierto? Desatadlo y que tráemelo. Y si algunos dijere: ¿por qué hacéis esto? Dice, decid que el Señor lo necesita. ¿Y qué? Yo no me robo nada, yo le devuelvo. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y mire lo que él hace. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, o sea, hizo un mapeo, como si entrara acá y miró. Miró, como ya anochecía, ¿qué dijo? Esto mañana lo trato, mañana les doy gallina. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. En Mateo habla que la maldijo y se secó. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, porque todo lo que el Señor hace va de acuerdo a una profecía. Esto ya está escrito. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué palabras, ¿no? ¿Quién le gusta un mensaje de esos? ¿A quién le gusta un mensaje de esos? Pues mire cómo reaccionaron. No fue que le dieron aplausos a Jesús y qué bendición de mensaje, ¿no? Uy, cómo me tocó. Nos dijo cueva de ladrones. ¿Sabe qué? ¿Cómo reaccionaron? Y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban ¿qué? Matarlo. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Pero dejemos así ahí. ¿Qué encuentra Jesús cuando entra a Jerusalén? Encuentra en primer lugar que, a ver, que en todos los relatos hay cuatro sucesos que vamos a mencionar, a ver si los captan. El primero, ¿qué es lo primero que pasa cuando entra? Encuentra un grupo que lo adora, que lo exalta, que dice: bendito el que viene. Es un canto subversivo porque están proclamando un reinado. Y no olvide que eso está lleno de soldados romanos. Pero ellos están cantando proféticamente el Salmo 118:25, que ellos dicen: Hosana, que significa en arameo, sálvanos, rescátanos. Eso es lo que ellos están expresando. Es el Cristo encarnado que ellos están esperando su liberación. Y ellos entregan las ramas, entregan los mantos, que significaba la expresión de que venía un rey al cual tenían que adorar y exaltar. Los mantos en aquella época eso simbolizaron. Por ejemplo, cuando un rey en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 9, versículos 12 y 13, cuando este rey fue ungido como rey, dice el texto que arrojaron los mantos. Los mantos era expresión. Más adelante dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Era lo que ellos estaban simbolizando acá, era el rey que viene. Y tiraron los mantos, y los mantos simbolizaron autoridad, cobertura, protección. Era para noches frías también todo, la seguridad, el calor para ellos. ¿Recuerdan quién en el Antiguo Testamento arrojó un manto a un profeta? Le arrojó un manto a otro profeta. A ver, ¿recuerdan, estudiosos? Elías le arrojó ¿el qué? El manto a Eliseo. Y eso significó para él una unción, una autoridad. Estos individuos están arrojando todo a los pies de este rey que viene. Y gritan cantos de celebración y adoración al Rey. ¿Cuántos recibirán al Señor en Semana Santa así? Que se prenda la música de adoración, que no se prenda la música de depresión, de tristeza, de miseria que canta la gente hoy en día, sino cantos de liberación en las casas. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay algunos que en esta Semana Santa le cantarán, le exaltarán y lo adorarán, y proclamarán su liberación, proclamarán su victoria, y por eso le recibirán con toda la exaltación. ¿Será usted uno de esos para esta Semana Santa? Que ojalá eso sea, la casa se llene de adoración y diga: bendito el Señor que vino a traernos libertad de la opresión, de la esclavitud, de cautiverios. Bendito el Señor que vino a darnos vida eterna. Hoy la CRQ está muy preocupada porque la gente va a tumbarlo hoy, van a tumbar los árboles y van a... Pregúntele a un señor qué significa, que para qué lleva esos árboles. Pregúntele, de pronto ni saben para qué llevan esas ramas. Pero para nosotros es la exaltación al Rey de Reyes, a Yeshua que viene, como hemos cantado, ¿no? Que viene exaltado y glorioso. Primer grupo que el Señor encuentra, los que cantan y le adoran. Y para ellos el Señor dijo que era el canto de niños. Mateo 21, versículo 16, el Señor le dijo: ¿oyes lo que esos dicen? Y Jesús dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. La alabanza es la expresión también de un individuo que ha sido liberado, que ha sido sanado, que encontró el Mesías. ¿Cuántos lo han encontrado acá, verdad? Por eso venimos a cantar y a adorarlo y a exaltarlo, y nos preparamos en esta Semana Santa para adorarlo a Él. Eso va a ser. Pero está otro grupo que el Señor encontró. Y en esa multitud está los del Mateo 21, versículo 10. Ese es otro grupo, porque esos son relatos similares. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿qué? ¿Quién es este? ¿Cuál es el segundo grupo? ¿Cuál es el segundo grupo? El segundo grupo es de los que ni saben quién es este. Ahora, no olviden que Jesús entra, y creen los comentaristas que había unas 2 millones de personas en la preparación para la Pascua. El templo estaba abarrotado, animales, ventas, negocios, eso era tremendo lo que estaba pasando. La gente venía de todas las provincias, de todos los lugares, traían sus animales, otros venían a comprarlos. Y no es que Jesús entró y todo el mundo le hizo un camino de honor y todo el mundo cantó Hosanna al que viene. No, hubo gente que ni se dio cuenta que él entró. Un grupito de pronto por allá, pero otros estaban en sus negocios, en las ventas, en sus cosas, entretenidos, y no sabían. Y la pregunta fue: ¿y quién es este? Para muchos, pregunte a muchas personas en nuestra nación qué significa Semana Santa y qué le van a decir: parranda santa. Eso es playa, bikinis. Eso es Semana Santa, véalos. Y una señora me exhortó y me dijo también: diga músculos, vísceras, porque no solamente bikinis, pastor. Vea, eso es Semana Santa. Entre más pagana se vuelve una cultura, una nación, más pierde la concepción de lo que es Semana Santa. Muchos ni saben. Y quiero decirle una cosa: si nosotros acá dejamos de celebrar este gran acontecimiento de la cruz y lo que significa para la humanidad y para nosotros, llegará un día en el cual se levantarán generaciones y nuestros hijos se levantarán haciendo una pregunta: ¿y qué es eso de Semana Santa? ¿Quién es ese señor? Como les contaba en una ocasión, una vez estuve en Cuba hace un tiempo y salí a trotar y encontré un señor que había acabado de montar una bicicleta ahí recostado y me le acerqué y le hablé de Jesús. Le dije, ¿usted ha oído hablar de Jesucristo? Me dijo, hey, a propósito, yo quería encontrarle a alguien que me explicara, ese no fue un señor que colgaron. Yo quería saber por qué señor lo mataron, hombre. Totalmente no tenía noción. Porque es una cultura que se levantó sin la Biblia. La gente no sabe qué es eso. Vaya usted a lugares de China y encuentra absolutamente no conocimiento de Jesús. Y lugares en el mundo donde la gente se va a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Cómo hay que entrar en un burro? ¿Y qué es eso? Es más, pudo haber sido motivo de burla para muchos, porque ellos dijeron, el rey que viene, Hosanna el rey, bendito el que viene en el nombre del Señor, que dijeron unos, ¿cómo así que en burro? ¿Qué el rey? Ahora, era un animal noble que se utilizaban los reyes cuando iban en función de paz, pero sin gobernadores y representantes de todo el planeta que vengan a la bienvenida, sin cortes de honor y sin alfombras, sin los poderosos de la tierra recibiéndolo. Pues, ¿quién es este? Son más famosos algunos hoy que Jesús y más bien recibidos. Por eso es que Jesús, cuando ve la indiferencia, el mercado religioso, ve lo que está pasando en la ciudad, dice el texto que lloró ante Jerusalén, Lucas 19, versículos 41 y 42. Y lo que el Señor dice, si ustedes entendieran lo que está pasando en este momento, el destino de la humanidad y de sus vidas está jugando, y muchos, parranda, hermano, parranda. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también, tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz. Ustedes ni saben lo que está sucediendo acá. Y esta es nuestra nación. Esta es nuestra nación. Hagamos una pausa para los celulares, que se nos ha olvidado poner el aviso. Dígale que el Señor me hable y no el celular, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya lo apagaron? Porque eso empieza una orquesta. ¿Dónde íbamos? Me perdí. Si al menos ustedes supieran lo que está pasando. Hermano, y nuestra nación es así. Es una nación que el destino de la humanidad se está jugando para ellos, y ni siquiera saben lo que está pasando en la cruz y lo que pasó en la cruz. Por eso el Señor, yo sí creo que si hoy viene y nos mira, si literalmente el Señor va a llorar. Va a llorar y decir, tú no sabes lo que viene para ti. La indiferencia ante el mensaje de la cruz, la indiferencia ante lo que pasó allí en ese día, trae consecuencias terribles. El Señor encontró otra cosa que viene con el juicio que Él viene. En versículo 12 y 14 de Mateo está el suceso, que es la tercera cosa. La primera cosa que pasa que encontró fue ¿cuál? Lo adoraron. Lo segundo, ¿quién es este? Tercero, Jesús encontró una higuera estéril. Algunos comentaristas piensan que es uno de los textos más difíciles de explicar, pero está conectado con todo el suceso y todo lo que está sucediendo y lo que encuentra en el mundo religioso. Y lo que él quiere comunicarnos acá es que encontró un mundo religioso estéril, muerto. Se había vuelto eso un negocio terrible. Tres patios tenía el templo. Estaba el patio de las mujeres, que no podían mezclarse, no podían adorar juntos. Estaba el patio de los gentiles. Al patio de los gentiles llegaban los extranjeros. ¿Recuerdan la historia del eunuco? El eunuco viajaba kilómetros y semanas para venir al patio de los gentiles. El gentil no podía pasar al tercer patio, que era el patio de los judíos. Si un gentil pasaba a ese patio, era pena de muerte. Y allí en ese lugar donde está esta historia narrada, porque él dice, este lugar debe ser para las naciones, casa de oración a las naciones. Lo que el Señor está diciendo es, ese patio se debe de convertir no en un lugar de explotación, de robo para la gente, sino para que esos eunucos, esos marginados, los extranjeros encuentren lugar en mi casa y sean pastoreados. Se les ayude, se les ministre a sus necesidades. Hoy, mis queridos hermanos, ¿cuánta gente llega a las iglesias y la gente no es pastoreada? La gente se siente marginada, se siente rechazada, muchos. Muchos se sienten explotados. Y hoy, con todo este mercado religioso que ha hecho tanto daño, se va detrás de la lana de la oveja, pero no de la oveja. No se le pastorea la oveja. Y eso es lo que el Señor dice. Ustedes están explotando a la gente, porque ¿qué era el negocio que ellos tenían? Los gentiles venían y compraban aquí los animales. Ellos no los traían porque venían de lejanas tierras. Algunos que vivían cerca los traían los judíos, pero ellos tenían que comprarlos ahí. Y ustedes se imaginan a qué precios. Lo otro, tenían que cambiar las monedas. Por eso es que dice que los cambistas, los que venían de otras culturas, cambiaban la moneda ahí y también los explotaban porque les cobraban el impuesto del templo. Entonces el Señor dice, ¿dónde está el pastoreo para esta gente? Eran personas estériles, sin vida, sin fruto. Y cuando un templo deja de cumplir la misión por la cual el Señor llamó la casa de su casa de oración, deja de cumplir su misión, viene la profecía. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, esto será destruido. Esto se va a acabar. Y más adelante, en el año 70, entra el general romano Tito y destruye el templo e incendia la ciudad. Y eso fue el lloro del Señor. Dijo, esto les va a pasar, porque mire cómo me han recibido. Y cuando una vida deja de cumplir el propósito de Dios, cuando un individuo, una comunidad es estéril, que no da fruto, su fin es tragedia. El Señor nos llamó a nosotros también para que seamos personas fructíferas. Qué triste que el Señor venga a mi vida y me diga, voy a ver qué fruto encuentro, y no hay nada. Todo para mí y para mí y para mí. ¿Y cuándo ha dispuesto tu alma y tu corazón para decir, Señor, esto es para ti? Quiero decirles que aún el burro cumplió una misión en el propósito de Dios. Aún ese burro quedó ahí registrado en la historia. ¿Y cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos un burro atado? El burro atado de mi chequera, el burro atado de mi carro, de mi negocio, de mi trabajo, lo mío. Y miren ustedes un detalle interesante. El Señor, cuando mandó por el burro, ¿cómo dijo? ¿Qué dijo el Señor? No fue que dijo, vaya, dígale que si por favor, que si tiene misericordia y compasión de mí, que estoy tan triste, que me ponga a llorar, que no sé cómo entrar a Jerusalén, que si me presta el burro. ¿Qué tal que la nota decía así, no? Que por favor, ¿qué dijo el Señor? Vaya, tráigalo, desátelo, y si le dicen por qué, dígale, lo necesita el rey. Ese burro que usted tiene no le pertenece a usted. Y es mejor que lo entregue por las buenas. Porque un día el Señor va a decir, entrégueme su salud, porque te di dones y nunca tuvo tiempo para servir y abrir tu corazón y ministrar a personas necesitadas. Los bartimeos que claman y que sufren, los cojos, los mancos y los ciegos que llegaron al templo, fueron ignorados completamente. Entrégame esa chequera. Algunos prefieren pagarle a los abogados por todos los problemas que tienen, porque ni el diezmo se lo dieron a Dios. Entonces dicen, entonces entrégueme la chequera, entrégueme su negocio. Entrégueme, porque lo tenés atado para que cumpla la misión y el propósito por el cual Dios nos llamó. A las iglesias está llegando tanta gente que necesita ser abrazada, alguien que dedique tiempo, alguien que los escuche, alguien que ministre, sea con sus recursos, con su vida. Y el Señor dice: voy a ver qué fruto hay en ti. No hay nada, porque solamente piensas en una, ojalá como llamaríamos, seríamos un hato de burros. Señor, es que quiero más burros. ¿Cuál es el burro que usted tiene que el Señor le está diciendo, el Señor lo necesita? Pregúntele al de enseguida, pero no hacen los del primer culto, porque le dije a alguien, pregúntele al de enseguida, y le dijo a la señora, este es mi burro. La señora le dijo al de enseguida, este es mi burro. Yo, no, no es eso. ¿Qué es lo que usted tiene que está atado? Y como vivís tan atado, mi querido hermano, por eso no recibe. ¿Sabe una cosa? El Señor prestó un burro, ¿y qué? No se lo robó. Él lo devuelve. El que le da al Señor, le devuelve el Señor el burro. ¿Y se lo devuelve cómo? Con bendición, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué con bendición? A ver, dígame, ¿por qué creen? Porque yo creo que en el cielo se va a encontrar el individuo que le prestó el burro a Jesús. Cumplió una misión, un propósito divino para los propósitos de Dios, se cumplió. Cuando el Señor te pide algo, el Señor te lo devuelve y te lo devuelve con bendición, hasta que sobre y abunde. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Sí? No, poquitos, poquitos, poquitos. Entonces, ¿por qué tan atado ese burro? Mis queridos hermanos, el Señor está hoy pasando revista a todos los templos y dice: ¿y cómo pastorean mi gente? ¿Cómo las cuidan? ¿Cómo predican el Evangelio? ¿Cuánto invierten para el reino de Dios? ¿Cuánto dan? No, denos a nosotros. Lo mío, bendígame más, deme más, deme más, Señor. Y el Señor dice: ¿y usted qué da? No, no, no, no, es que tengo muy poquito. Deme más. Qué bueno, hermanos, que uno pueda decir: Señor, aquí está mi higuera llena de frutos, frutos de misericordia, frutos de amor, frutos de justicia, vidas que tocan otras vidas, que donde quiera que vamos podamos ser agentes de bendición para otras personas. Uno hay veces, hermano, va a lugares y ahí hay que orar. Fui hace un mes a una familia y me dijeron: nuestro hermano tiene un tumor en el cerebro y tiene dolores de cabeza. Le hicieron una escanografía, le encontraron un tumor en el cerebro. Y a usted le dicen eso, ¿usted qué hace? Uy, hermano, ¿y ya fue donde yerbatero? ¿Sabe? ¿Y usted qué ha hecho, hermano? ¿Y qué va a hacer usted? Pero a ver quién en la iglesia puede orar. Usted ore. Ore, casi nunca cargo el aceite para orar por los enfermos, y esa vez lo llevaba. Y dije: pues unjámoslo con aceite y oremos que el Señor lo sana. Y me di cuenta esos días que le hicieron otro examen y ya no tiene nada en su cabeza. Ese es el Señor, ¿verdad? Pero no porque uno esté más ungido que otros, no, eso no es. Esté conectado a la fuente de la vida, que donde quiera que vaya usted comunicará vida, ¿sí o no? Esté conectado y el Señor te va a usar. Llegará un momento en el cual le va a decir: venga, necesito eso que tienes, necesito ese don, necesito a Chequera, necesito eso, necesito tiempo, necesito tu trabajo y tu empresa para que cumpla la misión por la cual Dios la creó. Usted sabe por qué hay veces usted no ve tanta bendición en su vida, porque está atado, atado a sus posesiones, atado a lo suyo, atada a su vida, mis necesidades, mis problemas. Las personas más libres, más felices son las que se liberan en Cristo Jesús y en fe van y ministran a otros, abrazan a otros, dan un vaso de agua, ministran a otras personas, aún en las condiciones en que estén. Porque uno siempre dice: no, es que estoy bajo de nota, que estoy triste, que tengo problemas. Señor, dejaré eso a un lado. Muchas veces yo me paro aquí a predicar y, hermanos, si me he parado en achantado, con crisis tenaces, con problemas, con luchas, con cargas. Y no es que yo diga, no, Señor, pero yo qué, no, Señor, me paro en fe, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Usted lo cree o no lo cree? Así tiene que ser, así tiene que ser. Y dígale, solo con que tú dijeras, Señor, úsame, porque quiero ser un árbol que da fruto. Quiero traer fruto que perdure para la humanidad y para la eternidad, perdón. Por eso el Señor le dio dolor y lloró viendo el templo así. Como hoy la gentecita está explotada. Compren su salvación. Compren su salvación. Exactamente como pasó en la Edad Media, hoy está sucediendo lo mismo. Compre la salvación, la bendición de sus ungidos, las que le venden ya todo, todo para la bendición suya, ya todos se lo venden. Qué dolor tan grande. Y el Señor llora al ver un templo así y vidas así. La cuarta cosa que Jesús encontró fue que encontró un templo que había perdido su propósito. Y por eso le cambia el nombre de templo. Y ahora, ¿cómo le llama? Casa. Templo es impersonal. Templo es teatro. Templo es show, es espectáculo. ¿Casa es qué? ¿Qué es casa para usted? Dígame, ¿qué es casa? Es familia. Es encuentro con el hermano. Es lugar para descansar mi alma. Es lugar para nutrirme. Y por eso él dice: mi casa será llamada casa de oración a las naciones. Y yo he luchado mucho, hermanos, que acá usted se encuentre no en un templo, se encuentre en una casa. Que se sienta incluido, que se sienta bienvenido. Que alguien le dio un abrazo, que alguien le dijo bienvenido. Porque los judíos no hacían eso. Esos extranjeros, esos eunucos no podían entrar allá. A pena de muerte si entraban. Y se pegaban semejantes viajes para volver con las manos vacías. Por eso el eunuco dice que regresaba siempre. Cada año iba a Jerusalén. Semejante viaje y no encontrar quien me enseñe la escritura. No encontrar quien me pastoree. Así regresaba el hombre. Vacío completamente. Pero eso sí, le sacaron la plata del impuesto del templo y le sacaron la plata de los animales que él traía. Casa se vuelve eso. Yo tuve una experiencia tenaz en Canadá. Yo llegué a estudiar una cultura totalmente foránea para mí, un idioma que no entendía. Cuando vi la nieve por primera vez, porque nunca la había visto, nunca había visto la nieve. Yo dije, ¿qué es eso blanco que hay allá? Primero que nieve, nieve, cuando estaba aterrizando, nieve, ¿cómo así? Eso para mí era todo nuevo, la comida nueva. Me sentía extranjero, raro, raro me sentía. Y llegué. Y tuve experiencia con dos iglesias. Llegué en una iglesia grandísima. Y sabe una cosa, hermanos, estuve más de 6 meses y nadie me saludó. Entonces yo dije, me voy para otra. ¿Le ha pasado eso a usted? Oh, man, yo me voy para otra. Y me fui. Allá me fue más mal. Me veo más mal porque me han recomendado, me han dicho, hermano, usted vaya a recomendación y todo. Ni me saludaron. Cuando una persona aquí llega por primera vez, es como un extranjero. Es como un extranjero. El idioma es raro. Es que amén, amén, aquí. Uno se siente raro, ¿cierto? Aleluya, aleluya. Uy, no, no, que no me identificar con ese tipo tan raro. Aplauden. ¿Usted sí los ha visto ahí, son? Cuando acabará esta vaina, hermano. Sí, uno, me siento uno raro, me siento uno raro, ¿cierto? Y para acabar de componer otra, es que postran ahí. Esto es raro para uno. Esto es raro. Y fuera de eso, y si para acabar de componer empiezan a reprender, ¿qué legión? ¿Legión? ¿Romana o cuál? Tú no sabes la gente. Y esto no lo conocen. Y esto no lo conocen. Hermanos, y a veces llegan y se sienten así. Uy, qué tipo tan raro. Mira, cuidado, qué sospechoso. Puede ser sospecha. Es que el tipo no conoce. Y qué bueno encontrar personas que dicen: mi casa está abierta, hermano, quiero conocerte. ¿Quién eres? ¿Por qué vienes acá? Camina, tomamos un café. Es más, la iglesia lo paga. Aquí enseguida. Camine, yo quiero saber quién es usted. Conózcalo. Dele bienvenida. Si le permite, dele un abrazo. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Esto es casa de oración. Es para que descanse tu alma. Ojalá el Señor te ministre sanidad y liberación. Ojalá el Señor te bendiga en este lugar. ¿Cuántos de ustedes lo recibieron aquí bien? Uy, no, qué susto. Hermanos, el Señor lo profetizó en Isaías 56, una profecía hermosísima. Por eso el Señor dijo: voy a cambiar ese concepto y voy a hacer de mi casa una casa de oración. Así dijo Jehová: guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Muchas personas dicen: no, los días de reposo son todos. No, Señor, el Señor trabajó 6 días y el séptimo descansó. Dijo: guárdenlo para que descanse el alma de ustedes, para ser renovados, para recibir pastoreo, para traer la ofrenda de adoración al Señor. Bienaventurados los que lo abrazan, que guardan el día de reposo para no profanarlo, y que guardan su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni dígale eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escogen lo que yo quiero y abracen mi pacto: yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Porque así dijo Jehová. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, nuestros hijos, porque nosotros somos esos extranjeros, nosotros entramos al patio de los gentiles. Nosotros somos esos eunucos, esos extranjeros, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ah, qué bendición. Eso es. ¿Cuántos de ustedes acá el Señor los trajo a esta casa de oración? Y le trajo, hermano, usted se sentía marginado, rechazado. No eras el santo, habías caído, había fallado. Se sentía como un eunuco seco, sin vida. Y el Señor nos trajo para recrearnos en su casa de oración. Qué regalo estar en la casa del Señor, ¿verdad? Qué bendición estar en la casa del Señor. Eso es. Ese es el gran regalo que Dios nos ha dado a nosotros, donde nadie se sienta aquí marginado, nadie se sienta rechazado. Que no te veamos por tu extracto social, por el carro, por donde vives, por tu apellido, sino que te veamos como alguien que fue incluido en la gracia que Cristo vino a extendernos en la cruz del Calvario. Estamos aquí por la gracia del Señor, ¿verdad, hermanos? ¿O habrá aquí un eunuco más superior que otro? Oh, hermanos, que yo no soy tan eunuco. Usted sí es eunuco. No, hermano, todos estamos acá por la bendita gracia, porque Él nos abrió un camino nuevo y nos dio la bendición de poder entrar al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Esa ha sido una de mis oraciones para este lugar, que ojalá este lugar se vuelva casa de oración. Es más, Si hubiese comenzado otra vez la iglesia, le hubiese colocado mejor casa de oración. Que se llenen todos los lugares de gente orando. Como les compartí a ustedes una ocasión cuando fui a Corea, qué impresionante ver una montaña de oración que tenía una iglesia allá. Y pasé por esa montaña y ven puros cuevitas, unas cuevitas así, bajitas. Y había un anjeo y a todo afuera tenían zapatos, afuera los zapatos. Y pregunté, ¿qué es eso? Digo, es gente orando. Aquí viene un promedio de 2,500 personas a orar todos los días. Hay un bus que sale y la gente ora y ora. Eso he soñado, Señor, que un día a las 5:30 esto sea reviente de gente orando. La gente sacó un tiempito del trabajo y en lugar de ir a ver la última telenovela de la infiel, la matadora, que se venga a la iglesia. Y Señor, me voy a orar una horita. Y dónde es que le digan, oh pastor, eso está lleno de gente orando. Casa de oración para descansar el alma. Todos estos lugares llenos, los viernes por la mañana lleno, gente orando en todos los lugares. Mi casa será, y sabe qué dice el Señor, a ellos los recrearé. Porque cuando el Espíritu Santo ministra tu vida, ese es el mayor deleite que tú puedes experimentar. Eso sí es recreo. Lo recrearé en mi casa de oración. Los que guarden mi pacto, bendecimos a Yeshua, el Mesías, que vino a traer libertad a los cautivos, a invitarnos. Amén. Amén. Que vino a incluirnos, que vino a ser una familia, un pueblo. Y este lugar es bendición para las naciones. ¿Cuántas personas en el internet escuchan esta palabra y reciben bendición? Mi casa será llamada casa de oración a las naciones. Y desde aquí oramos por ustedes. Me fascina cuando viene Julián, el encargado de comunicaciones, y ora por lo del internet. Y nos pone a orar por lo del internet, porque es casa para bendecir las naciones, bendecir los extranjeros, bendecir los que están en otros lugares. Y esa debe ser tu vida. Señor, que mi vida sea un instrumento de bendición para las naciones, pero eso solamente son aquellos que fueron llamados a la casa de oración. Voy a hacer dos cositas, tenemos un buen tiempito. Quiero que escuchen esta canción, pero después de la canción vamos a hacer otra cosa, vamos a ver un video. Escuchen con los ojos cerrados esta canción, porque yo creo que Jesús está llorando hoy por lo que pasa en las iglesias y en tantas vidas de este planeta. Otra vez se ha perdido tu heredad, ha escogido otro camino, dejado la verdad. Otra vez en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado y el pecado nos siguió. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día más. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pastor. Otra vez en tu viña hay destrucción, se ha caído ese vallado que nos daba protección. Otra vez en tu pueblo hay confusión, recorriendo ese desierto sin reposo y dirección. Vuelve a llorar sobre ese monte hace un día ahora. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pastor. Vuelve a llorar sobre tu pueblo que en cautiverio vuelve a estar. Haznos volver de nuevo a casa y en tu presencia descansar. Monte donde subiste un día orar. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pastor. Padre, al pensar cómo hoy mira este mundo religioso, seguramente sigue llorando. Una nación tan pervertida, tan corrupta, tan violenta, la gente muriendo en las calles, asesinada. Los programas de Semana Santa son violencia y carteles, es crimen. Una nación que ya no sabe quién es este. Ya no llevaron los hijos a la iglesia. El día del Señor fue profanado. Perdona, Señor, los pecados de esta nación. Porque tú lloras también por el juicio que vendrá. Lloras porque, como dijo Jerusalén, Jerusalén, que mata y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Desde ahora en adelante no me verán más hasta que ya venga, ya no en un burro, venga a ejecutar sus juicios. Señor, perdona, perdona. Si tú te dejaras venir en Semana Santa, uy, qué terrible sería, Señor. Recordamos aquellas épocas cuando era tan sagrado esos días. Pero, Señor, aquí hay una iglesia que tú has redimido y has comprado con tu sangre. Aquí hay niños que han cantado Hosanna, Hosanna al que viene. Aquí hay una iglesia que te ha adorado a ti. Aquí hay una iglesia que quiere entregar lo que tiene, el burro para ti. El Señor necesita lo que tú tienes, porque tú mismo no haces una oración si lo quieres hacer. Y si te quieres poner de pie y lo quieres hacer, le dices: Señor, esto es mi burro que entrego para ti. Que mi vida sea una vida fructífera, que pueda dar fruto para el reino de Dios, que pueda tocar vidas, abrazar los que nadie abraza, sacar tiempo para escuchar al marginado y al que sufre, vendar las heridas de los samaritanos, a esos eunucos que vienen, y poderlos escuchar y poderles pastorear. Dígale: Señor, esto es lo que yo tengo para ti y te lo entrego ahora, porque un día tú lo dirás. De todas maneras, lo necesito. Necesito la vida que te di, necesito los recursos que te di, necesito ese trabajo, necesito esa chequera. Qué bendición, Señor, poder dar para ti. Qué bendición este lugar, que sea de bendición para las naciones, bendición para otros. Qué bendición mi hermano que me dio la bienvenida cuando vine, que me dedicó tiempo y oró por mí, que me abrazó. Qué bendición haber encontrado casa. Volvamos a ver este video, porque esto es lo que debe ser Shalom. Esto es lo que debe ser Shalom. Hoy, como todas las mañanas, salí de casa. Caminé unas cuadras y me detuve. Pude observar todo aquello que me parecía familiar. El portero del frente, el vendedor de frutas, el ejecutivo, el niño, el anciano. Todos estaban deprisa, quizás con un mismo objetivo. Como dirían algunos, ganarse la vida. Pero ¿de qué nos vale ganarnos todo el mundo si perdiéramos el alma? En una sociedad donde cada persona es un mundo lleno de anhelos y deseos, un mundo de afanes y carreras, nos hemos vuelto insensibles, intolerantes, arrogantes, buscando cómo sobrevivir y abrirnos camino con nuestras propias fuerzas. Así se nos va la vida, a las carreras. Al final te das cuenta que ha sido una lucha constante por la búsqueda equivocada de aquello que una vez creíste que sería la felicidad. Y es precisamente en esa búsqueda que corremos el riesgo de alejarnos de lo que verdaderamente tiene sentido. Mi Señor, tu Señor, el Todopoderoso, el Gran Yo Soy, el que todo lo puede, el que te perdona, renueva, levanta, el que te da identidad y contentamiento. Dependerá entonces de nosotros mismos si tomamos la ruta por buscarlo a Él. Dependerá entonces en quién nos sostenemos y en quién confiamos. Tal como un niño que busca refugio en su padre, y tal como un padre trata a un pequeño en tiempos de aprendizaje, así Dios tratará contigo. Te llamará la atención de mil maneras. Opta por el camino a casa. Opta por buscarlo. Que Dios te sorprenda siempre de la mano de su Hijo amado, Jesucristo, con la vida abundante y grata eternidad. Atrévete a mirar este mundo desde la perspectiva maravillosa del Creador. Contempla su presencia y siente que en cada clamor, alabanza y adoración, allí está Él. De esto se trata la vida. Aprovecha cada minuto, cada segundo para buscarlo. El tiempo es ahora, la oportunidad es esta. Deja que Dios deje de ser un concepto. Él es real. Deja que te acompañe. Bienvenido a casa. Que tu alabanza y adoración sea el palpitar de tu corazón. Bienvenido a casa. Que cada oración sea un lenguaje de amor. Bienvenido a casa. Vamos a hacer algo loco. A veces me sale idea loca a mí. Vamos a cantar una canción de mucha exaltación y de júbilo, pero mientras tanto, ustedes la van preparando y nos van ayudando. Los de acá le van a dar bienvenida a los de acá a casa con un abrazo. Si se pone bravo, pues tranquilo, déselo de todas maneras. Y los de acá a los de acá, y díganle una expresión: bienvenido a casa. Pongámonos de pie, cantamos esa canción y nos revolucionamos acá, nos revolvemos todos. Los de las escalas se bajan y a los de abajo, y los de abajo a los de arriba, y todos vamos a darnos bienvenido a casa. Listo, arranque uno de allá, de acá a acá, y nos vamos a dar un abrazo. Diga: bienvenido a casa. ¿De acuerdo? No sea tímido, ya, hágale. No sea tímido, salúdelos. Palabra de Dios y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando. una carencia y dolor. Aún se oye el bosque en el desierto, clama, prepara el camino al Señor. ¡Cántalo! He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. El cielo lo verás, declara hoy, el año del Señor, desde Sion llegó.